amor. Hace mucho tiempo que nuestro amor ya no existe más. Mi amor, yo no entiendo por qué el tiempo nos hizo olvidar. Yo sé que duele mucho, pero la verdad no se puede esconder. Mi amor, no vamos a llorar, son cosas de amor que no se pueden entender. Dame un beso, un abrazo antes del adiós. Tú y yo no somos los culpables que este amor murió. Quiero que alguien te ame y te haga feliz. No quiero verte llorar al acordarte de mí. Y si un día regresas, aquí estaré, chiquilla. Mi amor, hace mucho tiempo que nuestro amor ya no existe más. Mi amor, yo no entiendo por qué el tiempo nos hizo olvidar. Yo sé que duele mucho, pero la verdad no se puede esconder. Mi amor, no vamos a llorar, son cosas de amor que no se puede entender. Dame un beso, un abrazo antes del adiós. Tú y yo no somos los culpables que este amor murió. Quiero que alguien te ame y te haga feliz. No quiero verte llorar al acordarte de mí.